Yo me llamo Eusebio, tengo 32 años, estoy soltero, trabajo en una empresa de importación-exportación, soy contable. Normalmente hago mi trabajo en la oficina, pero a veces tengo que llevar trabajo a casa. A mí no me gusta trabajar en casa, pero es necesario. Salgo todos los días de casa a las 7 de la mañana y vuelvo a las 6 de la tarde. Por suerte, mis amigos viven muy cerca de mi casa y siempre me visitan.